Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un día como hoy, 19 de agosto, pero hace 16 años, el comandante Hugo Chávez juró como presidente de la República ante una nueva constitución aprobada por el pueblo venezolano en 1999, consagrando las bases para la consolidación de la Revolución Bolivariana. Quien les habla, Lisde Ramos, en los controles, nos acompaña Kaydwin Hernández. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. En materia económica, Maduro exhortó al país en acción con resultados concretos para el pueblo. Encuentro intelectuales venezolanos reciben a Tin Tan de la República Popular China. Cultura. Reconocimiento otorgaron certificación de la Curagua como patrimonio inmaterial de la humanidad a artesanos de Aguasay. Séptimo Arte realizarán cineforo del documental Vivir de Imaginar en la Cinemateca Nacional. Concierto Museo de Arte Afroamericano vibrará al ritmo del blues tradicional y rock clásico. Sábado de estreno, El Gran Rescate arranca este fin de semana en el Teatro Teresa Carreño. Internacionales. Estrategias FinVen. Venezuela muestra su potencial musical en Chile. Cecilia Todd llegará al festival Yuki Yaki Mex con música tradicional. Cultura al Día. Para permitir la reactivación del aparato económico del país, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exhortó a incrementar el esfuerzo para impulsar la productividad y generar resultados concretos para el pueblo. En este sentido, precisó que las empresas públicas y privadas deben articularse con la agenda económica bolivariana. Hemos ocupado ya y articulado las 700 empresas, el 100% de las empresas de los tres motores productivos. El motor número uno, el agroalimentario. El motor número dos, el farmacéutico. Y el motor número tres, el motor industrial. Ahora se trata de articuladas esas 700 empresas, generar un proceso de nueva dinámica productiva, de nueva dinámica distributiva y de estabilización nacional, muy poderosa estabilización nacional de todos los eventos económicos que logre el abastecimiento soberano. Durante la activación del motor 15 sobre las industrias estratégicas realizado en el estado Monagas, se dio a conocer que fue incrementado la producción de rines para ensambladoras en 286%, cifra que generan al país ingresos por la no importación de estas piezas. Cultura. Después de asistir a la base de misiones Sinaí en La Vega para conocer la experiencia de las políticas sociales del gobierno bolivariano, continúa este viernes la visita de la delegación de intelectuales de la República Popular de China, los think tank en el Panteón Nacional. Así lo expresó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, presente en la actividad. China se convierte en un aliado estratégico, no solo desde el punto de vista comercial, no solo desde el punto de vista energético, no solo desde el punto de vista de lo que podamos conseguir en conjunto en materia económica, sino sobre todo de unificar nuestras almas como pueblos. Desde el punto de vista del Ministerio de la Cultura, el desarrollo del libro digital con tecnología podamos compartir con la República Popular de China, pero también las traducciones de los autores de Venezuela a China y de China a Venezuela, con el cine, por ejemplo. Hay ya experiencias avanzadas cuanto a las coproducciones y la transferencia de tecnología para que en Venezuela podamos tener instalados talleres de postproducción sofisticados y que sustituyan a la larga la importación de recursos humanos, mano de obra calificada para ese propósito. Con la música hay cosas también muy interesantes que ya tienen más que ver con una economía cultural y con el acercamiento de nuestros pueblos. En general, estamos con ellos abordando también un poco lo que ellos han hecho, cómo lo han logrado, el compartir y ver las experiencias de cada país en perspectiva. Es fundamental que nosotros podamos achicar las distancias idiomáticas para poder comprender la profundidad y la riqueza de cada una de las culturas y poder avanzar también proyecto cultural multipolar. La delegación china también visitó los espacios del Archivo General de la Nación, donde visualizaron ejemplares originales de documentos históricos independentistas. Asimismo, se tiene previsto para esta tarde un encuentro con intelectuales venezolanos en la Galería de Arte Nacional. 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este miércoles, artesanos y productores del municipio Aguasay, ubicado en el estado Monagas, recibieron la certificación que acredita al tejido de la curagua como patrimonio inmaterial de la humanidad. La actividad contó con la presencia del presidente del Centro de la Diversidad Cultural, Benito Iradi, quien indicó que por su trascendencia e importancia en el desarrollo cultural, dicha tradición fue incluida en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Se ha proyectado nacional y universalmente nuestro patrimonio cultural inmaterial. Las constantes declaratorias de la UNESCO en la materia así lo demuestran. En la población de Aguasay, en el estado Monagas, entregándole a esas mujeres tejedoras de chinchorro de curagua y a los que cultivan esa planta, el documento de la UNESCO que demuestra que esta ha sido la cuarta manifestación declarada Patrimonio de la Humanidad, proyectada universalmente. Esta certificación representa el cuarto ingreso consecutivo de Venezuela a la lista de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, la Cinemateca Nacional ofrecerá un foro cine con el realizador Carlos Bolívar y el guionista Edgar Narváez a propósito del estreno del documental Vivir de Imaginar en la Red Nacional de Salas. El documental une dos historias cerca del tránsito de Venezuela rural a la petrolera a través de dos creadores venezolanos, el artista plástico Alejandro Colina y el precursor de la radio y la televisión nacional Alfredo Cortina. A continuación, parte del taller del documental. La radio entra a ser el huésped principal en el salón de la casa. Y él se dio cuenta que había llegado el momento de que la radio sirviera como una argamasa para unir a los toletes del país. Él comienza a escribir aventuras que se desarrollan en todos los escenarios de Venezuela. Se sentían como obligados y comprometidos a hacer cosas nuevas. Y Alfredo Cortina también fue el precursor de la radionovela. Como presagio sangriento sobre el oscuro de la noche. Él no solamente hacía comedias serias, sino comedias humorísticas, costumbristas, cuñas radiales. Él era fotógrafo, creo que hasta dibujante era, ¿no? Un hombre con una gran versatilidad. Un pionero de la radio en Venezuela. Para él no existía otra cosa que no fuera este país. Que no es patriotismo, sino que es verdaderamente un sentimiento de lo nacional. El Cineforo iniciará este viernes a las 6 de la tarde en la Cinemateca Nacional, ubicada en Bellas Artes, aquí en Caracas. El documental Vivir de Imaginar será exhibido hasta el 25 de agosto. Asiste. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. dúo venezolano Black Coffee Blues serán los encargados de hacer vibrar la tarde de este sábado el Museo de Arte Afroamericano de nuestra ciudad capital. Los grandes del blues, tales como B.B. King y Eric Clapton, entre otros, serán interpretados por esta agrupación que conjuga este género de manera tradicional con el rock clásico. Este dueto, integrado por Mario Arace, cantante y guitarrista, junto al reconocido bajista Carlos Fernández, estarán en concierto desde las 4 de la tarde en dicho museo ubicado diagonal a la Plaza Eloy Alfaro de San Bernardino. Y llegó el estreno del musical infantil El Gran Rescate, que este sábado 20 de agosto a las 4 de la tarde engalanará el Teatro Teresa Carreño de Caracas. La obra cuenta la historia del niño Miguelito y Yassi, un investigador musical, quienes irán al rescate de las canciones infantiles secuestrada por una bruja malvada. Se maneja una cantidad de valores que están presentes en la pieza que permite que el niño se identifique de una u otra manera con el personaje principal, que es Miguelito. La pieza está que tiene un contenido semántico bastante importante dentro de lo que es la temática. Se hizo una investigación previa a lo que es cada canción. La manera de originar la búsqueda por parte de Miguelito está basada en una fundamentación lógica para que el niño pueda identificarse, no pensando tal vez en el adulto, sino pensando desde el niño, pero evidentemente ubicando al adulto en esa función de cuando era niño. Así lo expresó Willer Frike, uno de los protagonistas, quien estará en escena junto a más de 100 artistas, entre actores, bailarines y músicos. Los días 20, 21 y 27 de agosto a las 11 de la mañana y 4 de la tarde respectivamente. Las entradas ya están a la venta en las taquillas del teatro y a través de la página web www.teatroteresacarreno.gob.ve. 12:17. Internacionales. Y en la República de Chile, la Feria Internacional de Música de Venezuela, FINVEN, muestra sus potencialidades y estrategias en el segundo encuentro de industria musical latinoamericana IMESUR 2016. La delegación venezolana, encabezada por el director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, José Jesús Gómez, participa desde este lunes y hasta el domingo 21 del mes en curso. La agenda contempla foros, mesas de trabajo, clases magistrales, reuniones, talleres y conciertos promocionales. En la IMESUR 2016 se articulan propuestas entre mercados y festivales de otros países como Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, México y la nación chilena. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. La cantante de música tradicional venezolana Cecilia Todd tiene todo listo para presentarse, para representar al país en el festival Sukiyaki Mex en Japón. En el programa Sonara, transmitido todos los viernes por nuestro dial, la maestra informó que su viaje inicia este domingo. Sukiyaki Mex es un festival que se desarrolla en Nanto y bueno, esta invitación es como resultado justamente del encuentro del año pasado de la FINVEN, raíz de ese encuentro que hubo aquí en FINVEN, que fue por cierto exitosísimo y reconocido en Latinoamérica, impacto muy positivo a nivel internacional, la verdad que fue un lujo. De allí salió pues esta invitación para Japón. En este festival voy a estar compartiendo con unos amigos muy queridos argentinos y bueno, mucha expectativa con ese viaje. Vamos a estar ahí en Nanto y después vamos a Tokio, sí, donde también vamos a cantar y vamos a tener unos talleres en la Universidad de Tokio. Cecilia Todd, reconocida por su interpretación de música popular venezolana y temas tales como Pajarillo Verde, El Novio Pollero, Caramba, Acidito, entre otros, dirá presente en este festival como parte del mercado musical que promueve nuestro país en el mundo. 12:20. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Los estamos invitando en esta oportunidad desde el 24 al 28 de agosto a la sala La José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño a disfrutar del espectáculo Funámbulo, una historia de circo que trata de un viajero que encuentra las maravillas, descubre las maravillas del circo y se asimila a él. Entonces es un espectáculo para toda la familia. Sala José Félix Rivas, Teatro Teresa Carreño, Circo Nacional de Venezuela, el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, trabajando juntos como hermanos. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra amiga Jericó Montilla, directora artística de la obra Funámbulo. Todo esto será mostrado en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño del 24 al 28 de agosto. Jericó, bienvenida a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a este tu programa Cultural Día. Buenas tardes, Jericó. ¿Me escuchas? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Te escucho. Bien, ¿aló? Bien, bien. Hablemos de esta maravillosa obra, Funámbulo. ¿Qué nos trae? Bueno, en principio agradecida con ustedes por invitarnos de nuevo al programa. Esta vez vamos a presentar Funámbulo, una historia de circo que trata sobre un joven aventurero que se dedica a viajar y descubre que en el circo puede cumplir sus sueños, que es ser un funambulista, como el gran Philippe Petit, que es el caminar sobre la cuerda floja. Él en el circo vive varias aventuras y él al final, por supuesto, gracias a la ayuda de sus amigos, los acróbatas y los malabaristas, puede cumplir su sueño. Así es. Jericó, ¿qué otra cosa nos muestra Funámbulo? ¿Es historia de circo? ¿Quiénes te acompañan? Bueno, Funámbulo tiene a 25 artistas en escena. Parte de ellos el elenco estable de la fundación y el elenco que emerge de la escuela de circo que lleva la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Tenemos acrobacias, payasos, trapecistas, malabaristas, equilibristas, bailarinas y bueno, todo ballet aéreo, tenemos cintas aéreas, una cantidad de números que estamos estrenando en esta oportunidad. Y bueno, después del éxito que tuvimos en la sala Río Reina con la ópera Circo Carmen, esperamos que esta nueva temporada infantil también tenga el éxito que anterior. Pues. Y que bueno, que el público nos acompañe plácidamente a verlo. ¿Cuántas veces se ha presentado Funámbulo? Funámbulo lo estamos presentando desde el 2013. En el Teresa Carreño es la primera vez que lo vamos a presentar. Pero hemos tenido temporadas en la carpa, hemos salido a varios estados del país, hemos estado en varias parroquias aquí en el Distrito Capital. Y bueno, tenemos bastante tiempo con esta obra y nos ha dado bastante frutos. Es un espectáculo muy lindo, muy ligero, muy dinámico y ha gustado bastante. Pues es para todo público, no únicamente para el público infantil, sino para los grandes de la casa. Recordemos las fechas de presentaciones y para que hagas la invitación al público que esté en sintonía. Pues estaremos desde el 24, el próximo miércoles, al 28, en la sala José Félix Rivas de Teresa Carreño, con funciones a las 4 de la tarde. Y puedes encontrar las entradas en la taquilla del teatro. Qué bien, todo esto apoyado por la Compañía Nacional de Circo de Venezuela. Todo esto es de la Fundación Circo Nacional de Venezuela, como les he dicho, y apoyado, por supuesto, por el Ministerio de Poder Popular para la Cultura, con quien hemos venido trabajando desde siempre. ¿Qué otros proyectos nos tienes por allí, Jericó, que puedas compartir con nosotros? Próximamente, desde el 19 de septiembre, vamos a estar comenzando la Escuela de Formación Circense para jóvenes y adolescentes. Y comienza también el Semillero Circense de la Patria para niños de entre 4 y 13 años de edad. Y bueno, los estamos esperando aquí en las instalaciones nuestras, en el Nuevo Circo, en el programa formativo, para que vengan a conocernos y para que, por favor, vayan a ver las funciones, que la van a disfrutar bastante. Así es. ¿Las expectativas para esta temporada de Funámbulo Curazo? Cubrir, que todo el público juvenil que ahorita está de vacaciones puedan ir a vernos, que nos disfruten, que conozcan el trabajo del circo, que se ha venido desarrollando bastante desde los últimos años para acá. Y bueno, que conozcan este programa formativo que es para la inclusión de los chamos, de las jóvenes y los niños adolescentes de la gran ciudad y que conozcan sobre todo la experiencia del cómo el circo, de la mano del gobierno bolivariano, ha crecido, tiene ahora un concepto, tiene ahora una profundidad que no la tenía hace 17 años. Maravilloso. Estamos conversando con Jericó Montilla, directora artística de la obra Funámbulo. Jericó, ¿qué otra cosa ofrece Funámbulo? Porque la gente dirá, pero ¿cómo es eso? ¿Un circo dentro de un teatro? Sí, sí, esa es la maravilla del circo, que puede adaptarse a todos los espacios. Y esta vez el Teresa Carreño también nos ha recibido con todo el cariño en esta sala, que es parecida a una carpa, puesto que es una especie de anfiteatro casi circular. Entonces estamos como en casa realmente, ¿no? Con todo el equipo del Teresa Carreño y con todo el equipo de la Fundación siempre hemos trabajado como uno solo, como debe ser. ¿Funámbulo es una obra de quién, Jericó? Es la idea original de Nicky García, quien es el director general de la Fundación Circo Nacional de Venezuela. Solamente que él por timidez no lo dice nunca. Ajá. Yo simplemente sirvo acá como una especie de coordinación artística, pero la idea original es de Nicky García y los textos son de Jimena Zapata, quien es parte de nuestro elenco estable y se ha formado con nosotros acá. O sea, vamos a ver en pleno talento venezolano. Totalmente, totalmente. ¿Cuántas personas te acompañan en toda esta gran producción? 25 personas del Circo Nacional y hasta ahora no se ha definido cuántos del Teresa Carreño, pero siempre nos ponen a todo su personal. Bueno. En redes sociales, ¿cómo podemos ver a Funámbulo o los que están haciendo ustedes como trabajo interesantísimo, que es la Compañía Nacional de Circo de Venezuela? ¿Cuáles son las redes? Por Twitter, @ Circo Nacional de Venezuela, en Facebook como F Circo Nacional de Venezuela, y tenemos un blog también, F Circo Nacional de Venezuela.blogspot.com. Y bueno, por las redes sociales, por Gmail, si nos pueden escribir, fcirconacionaldevenezuela@gmail.com, y nuestro número de teléfono 0412-550-7786. Si no, simplemente te acercas al nuevo circo, y aquí vamos a estar diariamente. ¡Qué bonito! Funámbulo, una historia de circo contada por más de 20 artistas en escena. Los días, vamos a repetir, para que la gente tome nota ahorita y ponga en su agenda cómo llegarse al Teatro Teresa Carreño, y también los días que van a estar presentándose. Exacto. Desde el 24, que sería miércoles, jueves y viernes, a las 4 de la tarde. Y el sábado y el domingo, funciones a las 11 y a las 4. A las 11 de la mañana y 4 de la tarde. ¿Los boletos ya están en venta? Sí. ¿Los precios? En las taquillas del teatro. ¿Los precios? 600 bolívares para los niños y 1.200 para los adultos. Bien. ¿Qué otra cosa, Jericó, quieres presentarnos o expresarnos para esta ocasión? Sí, bueno, quería decirles, estamos muy contentos en presentarles este espectáculo y agradecer profundamente a todas las gestiones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Teresa Carreño por habernos apoyado nuevamente en esta aventura del circo en sala. Bien, otro mensaje para esos jóvenes que quieren también participar. Nombraste que ya comienzan las inscripciones, ¿no? Sí. En la carpa. Ajá, aquí en las instalaciones del nuevo circo, que se arriesguen a venir. El circo es una disciplina muy, muy divertida, muy profunda, que requiere concentración, que requiere fuerza, que requiere riesgo, chicos atrevidos, y bueno, yo creo que hay mucha juventud aquí en Caracas que le va a interesar. ¿A partir de qué edad se están haciendo las inscripciones? Desde los 15 años de edad hasta los 26. ¿Esa es la escuela? Esa es la escuela de circo que queda acá, en el nuevo circo, y está la escuela para niños a partir de los 4 años. ¿En vacaciones están muy movidas las inscripciones? Están bastante movidas, sí, hay que apurar. Muy bien, entonces, Jericó Montilla, retomamos y haga la invitación para esta bonita y hermosísima obra que es Funámbulo. Muchísimas gracias, los esperamos entonces en la Sala José Félix Rivas a partir del 24 de agosto para darles todo nuestro cariño y todo nuestro talento. Muchísimas gracias a Jericó Montilla, directora artística de la obra Funámbulo, que se va a presentar en la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño, del 24 al 28 de agosto. Son las 12:30 y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura el día de hoy, viernes 19 de agosto 2016. Coordinador de página web, Luigino Bracci. Coordinadora de información, Sinamay González. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, Kaydwin Hernández. Y quien los acompañó en los micrófonos, esta servidora Liste Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana.

amo la cicatriz en tu rodilla y ese lunar gris en tu barbilla. Si no fuera porque estás metida dentro de un televisor de 6 a 7, yo te diría lo que siento por dentro. Cada vez que te ves aún me quedrefé. Me enamoré de la chica de la tele. Qué idiota es el amor y cómo duele. Archivo. Me fui tras de ti para tocarte y lo que conseguí fue enfadarte. Descubrí que era ficticio el lunar gris mientras tumbabas la puerta en mi nariz. Y 51 minutos. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Yo he visto un cielo rojo que ha llorado por tu olvido. Y he visto un fin de año deseando irse contigo. No he conocido a nadie que me guste, que me encante, que me haga caminar entre dos mundos sin saber a dónde ir. He saltado las murallas del deseo para alcanzarte. He chocado contra el viento para convertirme en tu aire. Yo te doy un salto, ángel, pa' que caigas a mi sangre. Que guíe mis corrientes hasta tu ser, a tus raíces y a tu piel. Barrí todos los caminos, los adorné con flores. Ya no te me engañes, que se hace tarde.

quererte como quisiera y pudiera. Y se me vayan todos mis males para tenerte y que no te fueras más, que no te fueras. Mírame, mi amorcito. Ay, mírame de medio lado. Que la cosa no es fácil y yo te tengo enamorado. Mírame de frente, ven y toma mi vida. Quiero que seas la salida en mi laberinto de amor. Somi, despacito borrará cada herida. No van a alcanzar los días ni el universo, por Dios. Mírame de frente, ven y toma. Mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré. Ay, mírame de frente, mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré. Ay, mírame de frente, mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré. Ay, mírame de frente, mírame otra vez, que por el caminito yo te llevaré. Las 12 y 59 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Dile no a la ley estafa. Ellos vienen con esta cantaleta desde hace años. No, que el terreno vale. El terreno lo que quiere es venderlo dolarizado. Así que la gente que se ponga las pilas. Viviendas hechas para el pueblo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos conciencia. Somos cultura. Momentos de nuestra historia. Luis José María Rafael Rivas Dávila nació en Mérida el 19 de agosto de 1778. Fue un militar venezolano que luchó por la independencia del país desde 1810 hasta 1812, cuando murió abatido en la Batalla de la Victoria. Luis María Dávila se encontraba en la ciudad capital cuando estalló la Revolución del 19 de abril de 1810 y fue nombrado por la Junta Suprema de Caracas para llevar la invitación al Ayuntamiento de Mérida para que esta ciudad tomara también la decisión de crear una junta autónoma para preservar los derechos de Fernando VII. Al caer la Primera República, se refugia en las cercanías de su ciudad natal. Allí recibe al libertador Simón Bolívar, que viene desde Granada, en lo que se conoce como la Campaña Admirable. Luis María Dávila retoma la lucha y llega con Bolívar hasta la capital. En la Batalla de la Victoria, el 12 de febrero de 1814, fue herido mortalmente. ¿Sabía usted que Bob Marley escribió la canción Three Little Birds inspirado por tres pájaros que venían a posarse a la ventana de su casa? Inspirada también por las tres coristas de su grupo a las que solía referirse a ellas por ese nombre. Aunque fue criado en la fe católica, adoptó el rastafarismo a mediados de los años 60, creencias que marcaron su música y el mensaje de sus letras. Su música suena en Alba Ciudad, 96.3 FM. Es que tú no me entiendes. Escúchame, escúchame. Ay, ponte en mi lugar. En tu lugar. Y yo, en tu lugar te digo que no es fácil. Tú, en mi lugar me pides que te abrace. Y yo, en tu lugar. Y tú, en mi lugar. Wow. Wow. En tu lugar. Lunes y viernes de 7 a 8 de la noche con la conducción de Nanyarit Sánchez. No te lo pierdas. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Sentimientos, ya no los puedo ocultar ni un momento. Siempre la llevo pendiente en mis pensamientos. Y no me vaya a decir que este es un juego. Usted bien sabe que la quiero de verdad. Señora, disculpe si la molesto, pero es que mis sentimientos ya no los puedo ocultar ni un momento. Siempre la llevo pendiente en mis pensamientos. Y no me vaya a decir que este es un juego. Usted bien sabe que la quiero de verdad. Cuánto quisiera besar esos lindos labios y embriagarme en su regazo, saciarte de mi ansiedad. Detenerte, mimarte, adorarte, besarte, cuidarte y tenerte junto a mí, mi dulce amor. Detenerte, mimarte, adorarte, besarte, cuidarte y tenerte junto a mí, mi dulce amor. Sé que a usted le incomoda delante de las personas que yo le diga cuánto la quiero y la aprecio. Nos incomode, vivamos este momento. Y si me dice que hay problema con la edad, dicen por ahí en el amor no existe esto. Señora, yo sé que a usted le incomoda delante de las personas que yo le diga cuánto la quiero y la aprecio. Nos incomode, vivamos este momento. Y si me dice que hay problema con la edad, dicen por ahí en el amor no existe esto. Cuánto quisiera besar esos lindos labios y embriagarme en su regazo, saciarte de mi ansiedad. Detenerte, mimarte, adorarte, besarte, cuidarte y tenerte junto a mí, mi dulce amor. Detenerte, mimarte, adorarte, besarte, cuidarte y tenerte junto a mí, mi dulce amor. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:06. Amundo Barquisimeto. Yo.